con toda la fuerza. Aquí llegó la Juventus. Tú te fuiste de mí, me dejaste por él, y ahora arrepentida tú quieres volver. Pero no recuerdas cuando aquella vez me dejaste tan solo y te fuiste con él. Por eso no, por eso no, por eso no, no voy a darte el gusto de volver. Por eso no, por eso no, yo ya encontré otra mujer que me hace muy feliz. Siempre la Juventus. Por eso no, por eso no, por eso no, no voy a darte el gusto de volver. Por eso no, por eso no, yo ya encontré otra mujer muy feliz. Por eso no, por eso no, por eso no, no voy a darte el gusto de volver. Por eso no, por eso no, yo ya encontré otra mujer que me hace muy feliz. Te recuerdo, cariño. Temprano desperté y tú no estabas. Mi cama vacía a ti te llama. Mi corazón a ti te extraña, porque sin ti no vale nada. Recuerdo tu cuerpo y tus dulces besos, tu forma de hablar y tus ojos negros, forma de hacer el amor, no puedo olvidarme. Mi cuerpo no aguanta ya un día más sin poder amarte. Vuelve, vuelve amor, vuelve a mi lado. Vuelve amor, olvida ya el pasado. Hoy mi corazón desesperado pide que regreses a mi lado. ¡Gracias!